Otra masacre de Estado en Turquía. Menos de un mes antes de las elecciones, dos bombas explotaron en Ankara, en la estación de tren, durante una manifestación por la paz organizada por los sindicatos KESK, DISKO, TMMOB y TTB. Una de las dos explosiones fue al pasar de HDP, Partido Democrático de los Pueblos, el partido procurdo que entró en el Parlamento tras las elecciones del pasado 7 de junio, y en l'Odra durante el paso de los manifestantes del partido partisan Kaldirak. Se suponía que hubiera una manifestación por la paz, organizada por los sindicatos y otra organización no gubernamental bajo el lema «El trabajo, la paz y la democracia», en respuesta al conflicto reabierto por el gobierno turco contra el movimiento kurdo del PKK. En ese momento, es de 112 muertos y 100 de heridos, pero la cifra podría ser mucho más grave. Demasiada es la ira frente al enésimo paso de una estrategia de la tensión. Después de la derrota electoral del 7 de junio del YPG de Tel Ayyab, la respuesta del sultán es el terrorismo en todos los ámbitos, desde la asimétrica fuerza implementada contra Kobani por el ISIS, derrotada en el campo por las guerrilleras, así la más convencional de las fuerzas militares y de la policía nacional. Estado asesino, decía la pancarta del gran desfile, que esa misma noche del sábado pasó por el centro de la calle Itzkal en Istanbul, subiendo hacia la plaza de Taksim, una condena decisiva, sin apelo a la bestialidad fascista de una entidad cuya razón primordial por su existencia es la opresión por parte de los turcos étnicos sunnitas, de todos los otros pueblos, culturas y religiones del país del Medio Oriente. Transposición igualmente grotesca del hombre blanco protestante y anglosassona en el occidente. Perché il sabato in Ankara, lo che fu evidente, è si arrolda una polizia inquietantemente assente e la plaza, quando, sulla norma diaria, las agresiones a la manifestación de la oposición progresista y el su confinamiento en los distritos más alejados de la metrópoli. Pero ese día, la policía apareció inmediatamente después de que las bombas explotaran, con la única intención de dispersar los rescatadores desarmados, terminar los heridos con gas lacrimógeno o impedir lo que estaban por morir de llegar a pocos pasos de la salvación en las ambulancias, en el marco de un bloque dirigido a bloquear cualquier reconstrucción independiente y ver también la complicidad de entidades como Facebook en la eliminación de contenido incómodo y reconstrucción independiente. Sardo Desde este verano, el Estado en Turquía fue caracterizado por el salvajismo del masacre del HDP con la matanza de Ahmed y de los militantes internacionalistas que estaban en Suruk, listos para ir a Kobani a reconstruir con los kurdos esta ciudad masacrada, con los francotiradores contra los escudos humanos en Mitlis, la agonía de los cadáveres de Ekin Van y Aktilok Bak Birlik, el abuso y la tortura de los prisioneros en Gever e nell'assedio di Cirze, con lo serido kurdo entregato, incluso con disparo e profanazione dei cadaveri in bombardeo del cimitero kurdo. Será hasta el último un intento de evitar con las fuerzas militares que se pueda ir a votar por el HDP en menos de unos 20 días. Enorme manifestación de protesta contra el Estado asesino y contra la estrategia de la tensión. Otra dos niñas fueron matadas por la policía que agredió la marcha. Una murió por una bala de policía disparada y la otra por los efectos de los gas lacrimógenos. En los últimos meses, la capacidad del Estado en la región fue el utilizo del califato totalmente como lo que hacía la contra en América Latina. Lo alojaron, lo cuidaron, lo alimentaron, lo financiaron, lo entrenaron, lo bordearon y cubrieron sus horrores por los servicios secretos de la policía de Erdogan, más allá de todo el silencio de los medios. Este mismo servicio que, junto con los oponentes militares, indican que es el tiempo de deshacerse del ISIS, precisamente por su presencia incómoda en el escenario Egipto. Y de nuevo continúa el trabajo de envenenar el significado de la palabra paz por los grandes medios. ¿Qué clase de paz querían esos manifestantes? Se preguntan. ¿Por y contra qué? Y ahora es muy diferente el uso de esta palabra en otros lugares, así como la de la democracia en Kurdistán. La paz es un proceso multidimensional que va desde el fusil en el hombro de las guerrilleras del IPG en Kurdistán sirio hacia la marcha de la esperanza en Cizre, como la resistencia al genocidio, así como el alto al fuego unilateral de la misma KCK. Es decir, la composición, el respeto y valoración de las diferencias de lo que viven en el mismo territorio en contra de la guerra sectaria. Y la respuesta a la cuestión de la democracia kurda es la autonomía, el poder popular, la participación en el proceso colectivo y la participación de todos los grupos sociales y de género, la gestión común de los recursos y servicios dentro y contra y más allá de la frontera de Turquía, Irak, Irán y Siria. Siguen en todo el país las huelgas generales, en el exterior la manifestación de solidaridad y de apoyo. Ahora se espera la fecha de la elección del 1 de noviembre. Servicio realizado por Libertà Magnanti del colectivo Atene Holding. Informaciones en infoout.org en Nena News.